Luego de esperar unos 9 minutos, la llegada del pulpo acaba de tocar el timbre. Esto así no sin va, embargo, sin embargo, salimos al aire de manera casi precaria, como si estuviésemos en el medio de... Como esa casillita que tenía una vez Krusty, no sé si vio ese episodio, en el que quitan todas las señales de las emisiones televisivas y Krusty se va al medio del desierto de Nevada. Sí. En una casilla en blanco y negro. Bueno, prácticamente así estamos, ¿no? Con un hilo de cortina sonora detrás y esperando a la operación técnica del pulpo que acaba de arribar. Programa número 24, señoras y señores, todos varones. ¡Bravo! ¿Y dónde está la gorda? Resulta que la gorda hoy tenía algún que otro problema marital, correspondía mantenerse en el seno de la familia y nosotros, dice el pulpo, ya está dando indicaciones, bajar la cortina. Baje ya un poco. Se lleva un mate. Pulpo, usted vaya organizando ahí, está todo en un world que dice qué hay que hacer en el programa del día de hoy, cómo viene la mano. Bueno, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que sí hacer mención en el día de hoy es que hoy es 22 de... Sí, dije bien. ¿De qué? De agosto, 22 del 8 de 2010, que son las 20 y 10 más o menos en el reloj de la radio, y que estamos en vivo para todo el mundo, a través de internet, por ahora. Usted sabe que ahora, yo esta mañana me... Hay una factura acá para el pulpo, no, como Apple. Esta mañana... Viene con pretensiones. Con pretensiones. Encima. El pulpo no debería estar comiendo. Y grita encima que no me pagan. Dice, va a ser un día un piquete. Hoy vamos a hablar. Bueno, la cuestión es que esta mañana me levanto con ese titular de Clarín que dice que, bueno, corre peligro Fivertel, que lo van a cerrar. Quedamos ya, vayan eligiendo, bueno. Toda una polémica respecto a eso. Dijo, Fivertel no existe más, dijo, y tienen 90 días para cambiar de compañía. Bueno, así. Tendremos entonces la posibilidad de elegir otro proveedor, o no sé bien de qué se trata. Entre tanta pelea, gobierno, medios de comunicación, ya no sé bien qué es lo que hay que pensar. Resulta que por ahora tenemos la internet, aprovechémosla, sobre todo para este programa. Vamos a tener seguramente cambios algo de nombre simplemente. Y bueno, haya que cambiar de proveedor como corresponde. Igual según los muchachos de Fivertel no va a pasar nada, que van a recurrir Villa que están hablando, todo eso. Bueno, por otro lado, no podemos dejar de hacer mención que en el día de ayer a las 8 de la mañana ha muerto Hugo Guerrero Martínez. No. Sí, ha muerto. Hagamos un minuto de silencio. Es mucho que va a ser un segundo porque es simbólico siempre que dicen un minuto. Ya. Bien. Muy bien. Entonces era el peruano, minuto, ¿no? Era peruano. Hizo una gran carrera radiofónica. Hizo, innovó. En este medio, hablo de la radio, la parte radiofónica de este programa, porque esto no es radio, es radio webfonía. Hizo unas grandes innovaciones. ¿Cómo cuáles? Y bueno, como por ejemplo dejar espacios entre palabras, silencios, mantener ciertos suspensos y, por ejemplo, resaltar así la palabra siguiente, ¿no? Decía, por ejemplo, ¿qué pasó? Pulpo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una sirena. ¿Una sirena? ¿De dónde sale, atención, esa sirena? ¿Qué era eso? No sé. ¿Me vienen a buscar? ¿Qué sirena? Mira que yo estuve operando antes que vengas vos. ¿Será una sirena de...? No, del chat no. El chat que se pueden conectar. Bueno, decía entonces que un segundo de silencio y después resaltaba la palabra siguiente. Claro, le daba énfasis a lo siguiente. Estaba muy de noche, él casi siempre, y entonces hablaba con esa voz así, peruana. Peruana. Y decía, por ejemplo, buenas noches, y todo así. Y que sale bien, Dicen que llegó aparte a el tono leer, de piel. Dicen que llegó a leer el libro Las Mil y Una Noches. O sea, que agarraba el libro, una cosa que hoy por hoy se hace eso al aire y se queda todo el mundo dormido. Pero claro, por supuesto. Quizás la manera de contarlo hacía que no, eso es lo que hacía especial, la manera de relatar de este. ¿Y había tele en ese momento? De conducir. Había tele, porque eso es un dato clave. Si no hay tele, sí, claramente. Claro, había tele, él, o sea, fue uno de los pioneros de tele, en muchas cosas, pero tenía 87 años. La radio tiene casi 90, más o menos. Y la tele debe tener unos 50 años. Sí, 60. Sí que sí, fue contemporáneo de la tele, claramente. Sí, tuvo programas de tele y todo. Pero digo, en ese momento que leyó Las Mil y Una Noches, si no había tele, es clave de que lo haya podido leer. O sea, la gente tiene una goma que hacer. Lo hacía. Claro, lo escuchaba. Y este boludo que está diciendo, que está contando un cuento, qué sé yo. Era una gran compañía, era una gran compañía de noche. Era una gran compañía de noche. Entonces, lo leí de una manera que generaba como esas pausas y esos minutos que decían que como que iba generando una tensión. Imagínese un silencio de radio que hoy por hoy, y menos en este programa que dedicamos todos los espacios libres que a podamos. Una palabra en particular, él no, hacía todo lo contrario, ¿no? Buscaba eso y bueno, se ganó un estilo de esa manera. Sí. Ha fallecido aquí nuestro momento recordatorio del personaje radiofónico. Se puede agregar, falleció Blanca Curi. No jodas, ese no sabía, ¿eh? Sí, el jueves creo, o el miércoles. Blanqui. Sí, que era horoscopóloga, no sé cómo se llama. Sí, horoscopista, horoscopero. Sí, esa. También falleció, así que si bueno, están yendo, los talentos se nos van. Se nos van los talentos. Pulpo tuvo un recital, y tocó el día jueves pasado, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estuvo todo? ¿Bien, Pulpo? ¿Bien? ¿Perfectamente? Mira allí con la... Sí. ¿Sabe qué? Yo le pregunté, bueno. Dijo muy bien, no sé ahora. Ahora dice otra cosa. Y bueno. Ah, bien, bien, dice. Después dice que hace un comentario, entonces se acerca y lo microfonearemos. Vamos a hacer un avance. El viernes 3, 21 horas, un amigo de la casa toca en la casona del teatro. El amigo Rocola con su grupo Mistura y Manda. Rocola Man. Que es un grupo de choros brasileros, una música. Ya. Acá estuvieron tocando el programa número 10. Ayer estuve viendo las fotos de ese momento, justamente. Ajá, en Facebook. Ajá, están todas colgadas. En el blog, yo he dejado esta semana para la encuesta, para votar, y mandé un mail y todo. Y no hubo modificaciones en el concurso, ¿eh? No. Así que quizás... La gente está indecisa. No sé, ¿eh? Quizás quede... No hagamos nada, suspendamos el programa, se vaya toda la mierda. Uy, se me enojó el conductor. Sí, quizás se va toda la mierda. Bueno, el Choco, que es un amigo que estuvo tocando con Vamos Arriba hace poquito, presenta el disco este jueves en el espacio ecléctico, que es Humberto Primo 730. Humberto Primo 730. Y la casona del teatro donde va a estar Rocco el viernes 3 a las 21 horas es Corrientes 1975. Esas cosas van a estar en mi Facebook o en el Facebook de Egocéntrico. Posiblemente estará en el de Vamos Arriba también, que hay un Facebook de Vamos Arriba, así que posiblemente vamos a poner ahí también las opciones. Si se quieren hacer amigos del de Vamos Arriba, también se pueden hacer amigos. ¿Viste cómo es esto? Vos fomentás la amistad. Sí, las amistades además. Vuelan. ¿Y qué más teníamos para decir? No sé. Nada más, teníamos para decir que se viene el deporte en esta semana, Damian Morinelli. El negro dijo que iba a tirar una primicia, una bomba. No sé si es una primicia, pero es una bomba, me parece. Sí. Breve lo voy a decir. Breve, en breve lo va a decir. Bueno, está vendiendo programa. Lo que está vendiendo son facturas, porque las tiene todas en la boca y anda vendiendo para todos lados. Lo que pasa es que no me dejó nada de comer, Nicolás, hoy. Hoy no le dejé nada de comer. Es una acusación, él te cocina todos los días. No te dejé nada preparadito, es verdad. Unas migajas de pan que me sobraron de una compra matutina, me parece. Mojaba que dejaba el dedo y las miguitas me la comía, porque no tenía nada para comer. Un desastre. Miralo, está famélico. Un desastre. Bueno, sí, lo veo flaquito. Decía entonces que esto estaba así. La cuestión es que vamos a hacer un viaje, ¿sí? Ya me estaba haciendo la mierda. Vamos a hacer un viaje a los Países Bajos, me parece. Vamos a ir a los Netherlands. Pero no sé si ya tenemos el ticket, negro, ya tenemos el ticket comprado, gastronómicamente hablando. Sí, parece que... ¿Usted sabía que Holanda... No puede ni hablar de la cantidad de factura que está comiendo, debe tener 3 en la boca. ¿Usted sabía que Holanda está mal nombrada como Holanda? ¿Por qué? Justamente porque la denominación correcta del país es Países Bajos. Holanda es una región de los Países Bajos. Ajá. Pero en los mapas no está separado como no, debería, no, debería ser como Países Bajos todo el conjunto. Bruselas, Bélgica. No, Bruselas es una ciudad. Bélgica. Claro, Bélgica por un lado, Bélgica Holanda, es independiente, que yo sepa. Pero estaba unido con Holanda. Antes, sí, Aramos allá atrás. Pero resulta que el otro día me enteré que Holanda es la denominación de un sector de los Países Bajos. O sea, como te puedo decir. No, Holanda es Países Bajos. Claro, es como que acá le en vez de Argentina. De Países Bajos hay un sector que se llama sí. Holanda. Exactamente. Es lo mismo que acá en Argentina le digan Buenos Aires. No se escucha lo que dice el pulpo, por lo tanto hay que repetir ahí. Que... El pulpo repite correctamente que es una sección del país que se llama Holanda. El sí. país se llama Países Bajos. País bajo, sí. Netherlands. Bajo como el rating de hoy, que estamos en 6 conexiones simplemente. ¿Eh? Una bueno, cosa latimera. No se pierdan este programa. ¿Eh? Bueno, acá viene una bomba. Tenemos entonces ese viaje. Tenemos además, podríamos llegar a tener un dentista. Yo no voy. Que sí, tenemos un turno de la semana pasada que no lo utilizamos. Hoy tenemos que utilizarlo, así que... No nos van a atender... De alguna manera, yo puedo llevar a cualquiera porque ya cuando digo el nombre de que va a venir, hago y no digo nada. Ah, bueno. Y confundo a la secretaria, ¿viste? Entonces pueden entrar. ¿Podemos ir los tres? Sí, sí, ¿vos sí. ¿Vos tenés yo, que ir, negro? Yo sí, puedo. Sí, me quedó una amiguita de Pam. De Pam. Y no te lo puedes sacar. Claro. Sí, bueno, por eso por comer pan duro. Pan duro. Bueno, tenemos solucionado el tema de la antena y como ahora el tema de Fiber, de todo, no nos van a tomar la radio, por suerte, la AM no estará interrumpiendo en estos días, hace dos semanas que no interrumpe, y bueno, y quizás, si pinta, si hay onda, hacemos el rompe canciones, depende mucho de que estos... Bueno, siete ahora, bienvenido oyente número bien, siete. Bien. Es que estos siete oyentes le pongan muchísima onda. Yo la verdad que estoy un poco cabizbajo de este, rating. Necesita, me parece que 8:30 empezaba Boca. Estamos compitiendo sí. con un rating, claro, de, con, claro. un fútbol para todos, muy ¿no? alto. Y bueno, ah, acá, este programa hágame no lo escuchan. Hágame acordar que le dé un datito de fútbol para todos. Tengo bueno, un datito bueno. que... Lo vamos a separar y lo hacemos entrar directamente a eso. ¿Me va a hacer entrar? Sí, sí, lo hágame entrar. La entrada. Bueno, escúcheme, Pulpo, ahora que estamos más o menos bien, se fijó que hay algunas cosas nuevas, ¿no? ¿No? Bueno, fíjese que hay algunas cosas nuevas en el... No publicidades, pero sí tenemos algún que otro separador. Hoy no viene la gorda, pero tenemos película igual. Una película que tiene que ver con lo que estuvimos hablando la semana pasada respecto de... Con la calentura que tenía. Sí. Sí, estabas bastante caliente. Del sexo, ¿viste? Sí, estaba, te vi bastante quenchi. Bueno, ¿se te fue? ¿Ya se te fue? Me mandó una película para ver que es 9 semanas y media. ¿Se acuerdan? Ah, la escena de esa película, muy ochentera. Va a haber un Mickey Rourke totalmente joven. Y sin tanta cirugía. Sin cirugía, con una piel de bebé prácticamente. Y una Kim Basinger. Acá el cocinero tenía un póster, dice, de Kim Basinger, no de, se usaba mucho no de Mickey Rourke. Póster, ¿eh? Se usaba mucho tener póster. Sí. No me extraña igual cualquiera de los dos póster, de Mickey Rourke o Kim Basinger, no, podría ella, llegar ella a tener. Sola, tenía el de ella sola. El de ella sola, bien. Buenísimo. Así comienza entonces este programa, este queridísimo programa para los siete, no sé cuántos oyentes que ahora están sabiendo de esto. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira. Padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. muy bien con la conducción, diría magnánima, del señor Pulpo en los controles. Han llegado 14 personas a escuchar este programa, por lo tanto ya estoy un poquito de mejor humor. Sí, se te nota diferente. Viste, ya es diferente. El minuto a minuto refleja directamente mi ánimo. Ya. Y este ánimo, a ver, el Pulpo aprendió algo. ¿Vieron las palmetas de siempre? Bueno, yo estoy pudiendo hacerlas con mis manos. A ver. Pará. Ahí va, bien. Es el palmeta man. Sí, muy bien. Mueve los tentáculos a una velocidad supersónica. Tenemos entonces palmetas reales para festejar este momento en el que Day se sienta al lado mío y me cuenta de qué se trató la fecha futbolera, porque este programa no emite constantemente programas de fútbol o partidos de fútbol, sino que emite, casi tiro la ceniza en el mate, que emite los comentarios de lo que estuvo pasando toda la fecha y después ya le queda en la semana, usted ya sabe todo, absolutamente por todo, supuesto. Después de que hable... Usted se entera de todo. Damian Moriné. Acá estoy yo. Arrancó la fecha el viernes, ¿sí? Arrancó con... ¿quién jugó el viernes? Para que me perdí. Bueno, hubo un partido, cierto, Tigre. Tigre perdió 2-0. Ningunea a los equipos. ¿Sabes? No es que ninguneo, tengo un problema con Tigre. En realidad tengo un problema con el técnico de Tigre. Me cae mal, lo reconozco. Es parcial, no puede andar haciendo. No, es que es una persona que realmente no genera demasiadas adhesiones en su forma de proceder. Es el mismo técnico que se llama, estamos hablando de Caruso Lombardi. El campeonato pasado le dijo gordo falopero. Epa. al turco Asad. No, usted porque es hincha de Tigre, Cocinegro, pero no me venga con patraña. Le dijo gordo falopero y le hacía así el gestito de la pala con la manito. Sí. Comés mucho, le decía. Y después dijo que le estaba diciendo que estaba gordo. Era mentira, por supuesto, porque estaba todo filmado a escasos metros de él. El mismo que se quejó antes de que empiece el campeonato por el fixture que le tocaba a River. El mismo que se quejó en el partido de River por una plancha inexistente de Ortega en el gol de Funes Mori sobre la hora, la primera fecha del campeonato, y el mismo que se quejó anteayer ante el árbitro por una expulsión que estuvo bien de un jugador de Tigre. A su entender estuvo bien. Sí, estuvo bien y tras cartón, se diría, en este caso, sobre la hora del primer tiempo, Schiavi peina una pelota que tira al área. ¿Quién fue? Creo que fue... No sé, Sperduti, no, porque no jugó. No importa. Tiran al área una pelota bombeadita y Schiavi peina ante la salida de Islas y pone el 1-0. Caruso terminó el primer tiempo y lo fue a increpar al árbitro, lo que le mereció una expulsión. En tres fechas tiene dos expulsiones. Yo me pregunto por qué a los técnicos calentón, no los suspenden. Un poco calentón. No, pero ¿por qué a los jugadores sí le dan fecha de suspensión cuando los echan? Está hablando con el corazón. Sí, es que me parece que... Porque si no, esto se va a repetir todas las fechas. Caruso va a volver a dirigir y va a ir de vuelta y... Me parece que debería ser... ¿Le gustaría tener, por ejemplo, una entrevista con Caruso Lombardi en este programa? Sí, me gustaría poder hablar con él y preguntarle todas estas cosas que me inquietan. ¿Y el domingo que viene, por ejemplo? ¿Juega Tigre el domingo o juega en otro...? Todavía hay que ver eso, porque las fechas se van armando de acuerdo a los partidos para que no se crucen hinchadas. El fútbol argentino es así. Bueno, si no juega domingo, porque va a estar en la cancha o concentrado, ese tipo de cosas, vamos a conseguir... El teléfono de Caruso Lombardi. Yo quiero hablar con Caruso y lo vamos a llamar. Yo le quiero preguntar por qué está tan nervioso. Yo entiendo que Tigre está complicado con el promedio, que necesita hacer una buena campaña para poder salir de esa situación, igual que River, igual que tantos equipos, pero ¿por qué está tan nervioso? ¿Qué te pasa, ¿Qué te pasa Caruso? Bueno, y sigamos con lo más destacado de ayer fue la... Terminó Arsenal, me dice el Cocinegro, que le ganó Huracán 2-0. ¿Verdad? Último momento, está por empezar Boca, si no empezó ya. Ganó 2-0 Arsenal, entonces. Ganó Arsenal 2-0, sí, señor, se va a 6 puntos. Y lo más destacado de ayer, en el primero de los dos clásicos que tiene esta fecha, o que tuvo esta fecha, fue el de Racing recibiendo a San Lorenzo. San Lorenzo le ganó a escasos 4 o 5 minutos del final con un cabezazo de su alto delantero Balsas, el uruguayo. Terminó jugando con los dos uruguayos de punta, con Alfaro y con Balsas. Un Racing que arrancó medio perdido y después se mejoró bastante, especialmente en el segundo tiempo. Lástima para los hinchas de Racing, que venían venían bien, venían con 6 puntos, quedó en 6. Racing no es, hasta ahora está a 3 puntos de los dos punteros, que son Vélez, que también ganó ayer 2-0 argentinos. Un Vélez que se perfila, yo lo había dicho en la primera fecha, me parece que es uno de los más parejitos de todos, que digamos que mantiene un rendimiento a lo largo de los 90 minutos. Así todo, ayer le costó bastante a Argentinos, que le planteó un partido bastante aguerrido, más que nada en la mitad de la cancha con Mercier. Mercier jugó un buen partido, pero Argentinos en un momento se queda con uno menos. Hay un penal que para mí es penal claro, pero previo al penal hay un offside de Zapata que debió haber sido sancionado a mi entender. Zapata, si no la gana, la empata. Por eso el técnico de argentinos, Troglio, estaba bastante calentito. Abrió el marcador Somoza de penal y lo terminó liquidando con el tanque Silva. Vélez ganó 2-0, se prende y está primero, está con 9 puntos, igual que River, que en el segundo clásico de esta fecha le dio, digamos, iba a decir una paliza, pero en realidad no fue una paliza, porque River terminó quedándose bastante en el partido, lo tenía liquidado. Apenas arrancó el segundo tiempo, River, Independiente se dio cuenta que no le iba a costar bastante llegar, tuvo una de Pacheco y no mucho más. River ganaba 3-1 al terminar el primer tiempo con dos goles de Funes Mori, que anda derecho, porque en el segundo gol, ¿qué hace? Le pega, no sé qué hace, con realmente se tira al piso a pegar a la pelota y le pega primero con la rodilla, después con la canilla y la pelota va al lado del palo. Anda derecho, eso es que anda derecho. Bien. En el primer gol estuvo donde tienen que estar los goleadores, en una pelota perdida ahí boyando en el área. Había empatado rápidamente Silvera con un lindo zurdazo. A los dos minutos Funes Mori hizo el segundo. Y el tercero fue de Loncho Ferrari viniendo por derecha, una clásica subida de él a espaldas de Mareque. El primer tiempo terminó 3-1, Independiente le costó mucho llegar. Y creo que a 5 minutos del final, a 3-4 minutos del final, un cabezazo de Galeano que pega en el palo, le da en la cara a Carrizo y se mete, le puso un poco de suspenso al partido. Tras esa jugada, Silvera podría haber empatado con una pelota que agarró de aire en el borde del área y Carrizo desvió por arriba. River jugó un rato bien y le alcanzó. Creo que tiene que mejorar bastante todavía. La figura del partido para mí fue Almeida. Otra vez, realmente se come la cancha ese muchacho y solo. Sigue metiendo y metiendo. Solo en la mitad de la cancha. Bien, acá me acota el cocinero. Bien por Lanzini, que reemplazó a Ortega suspendido. Tuvo un buen partido también el chiquitito de 17 años de River. Decíamos que está por empezar Boca. Boca que tiene un punto solo en lo que va al campeonato y necesita ya, la victoria. Y, media, y vamos a ir teniendo entonces el minuto a minuto del partido. Vamos a tener el minuto a minuto. Dos cositas, sí. Cortitas. Federer ganó hoy un título más. Creo que tiene 60 y pico de ATP. No es una locura lo de Federer. Hoy le ganó la final a Marty Fish, que es un jugador que está... Hay un gol, ¿eh? No, están repitiendo goles. Me comí la mague. Le ganó a Marty Fish, que creo que está 30 en el ranking, que es de la generación de Andy Roddick, de lo poquito que tiene Estados Unidos para ofrecer a nivel de tenis. Un Estados Unidos que no tiene un top 10 por primera vez. Creo que hace 20 y pico de años que no pasaba esto. No tiene nadie dentro de los 10 primeros. Después de tener a Sampras, aquel Sampras número uno por tantos años seguidos, Federer ganó. Sí, exactamente. Sampras. Mira que bien. ¿Te acordás algo? ¿De qué era? Ah, del una publicidad. Pasado. Ah, un. El de domingo pasado, sí. Que hay que contar. Lo probé, lo probé. ¿Lo probó? Me fue como el culo. ¿En serio? Sí, ¿le sí. fue mal? Me distraje mucho, no sé. Y pero era la idea, que se distraiga era la idea. Claro, pero me fui demasiado. Me distraje demasiado, digamos. Y se fue para el otro lado. Y dijimos que era peligroso. Era peligroso. Estamos hablando de sí, los consejos sexuales que se dieron en la semana pasada. El pulpo indignado decía que ese fue el peor momento del programa. Mucha gente en la semana me dijo que no, que había sido un momento full. El pulpo dice que todo el programa fue una cagada. Bueno. Crítico, el pulpo. Bueno, está bien, es constructiva la duro, crítica. Duro. Va a haber que levantar minuto a minuto los comentarios, las cuestiones que van pasando en este programa. Levantaremos, ¿viste? Como tener un yo poquito no más armada la cosa. Porque, bueno, ganó Federer, decíamos, ganó sí. un título más. Está dos en el mundo. Nadal había quedado fuera en cuartos de final con Bagdatis. Bagdatis quedó afuera en semi con Federer. Habían caído los cuatro primeros del ranking, los tres habían quedado eliminados antes de semifinal. Y una cosita más que le quería decir sobre el fútbol para todos. ¿Se acuerda el fútbol para todos? Este que vemos todos los partidos, sí, que está buenísimo, sí, que las transmisiones son muy malas, que las repeticiones son a destiempo. Estoy enojado con fútbol para todos. Nos perdemos detalles importantes de lo que pasa por ahí en discusiones o algo, porque están repitiendo una jugada intrascendente. Tenemos a Gargamel y al señor Julio Ricardo. Relatando, tenga paciencia, tiene relatando que un tiempo. Y como desconociendo el juego, diciendo que hay laterales cuando el juez de línea está levantando la bandera y marcando un offside clarísimo y dice que hay laterales. Julio Ricardo pregunta cosas de hace 60 años atrás. Es divertidísimo. Y ahora tenemos la suerte que tenemos a Titi y a Benedetto que nos engalanan, sí, la transmisión. Se han sumado a las transmisiones. Sí, sí. Era un dato que necesitábamos. A mí me hacía falta realmente. El dato al pedo de Titi y Benedetto, sí. Buenísimo. Ese fútbol para todos que fue anunciado con, de derecha a izquierda, Sabino, Maradona, Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández, Julio Grondona y creo que había alguien más que ahora no sé quién es. Todos ellos anunciaron que era un negocio extraordinario el fútbol para todos, y que por eso iban a poner tanta guita, los 600 millones para los clubes, bla, bla, bla. Resulta que el otro día estuve leyendo y parece que no era un negocio tan extraordinario. Ojo, ojo la fuente, ¿eh? Ojo la fuente, hay que leer con criterio. Yo me informo de las dos fuentes, digamos, de un lado y del otro. Porque me parece que estar de un lado o del otro, a uno por ahí lo terminan confundiendo. Entonces la idea es saber un poquito de cada cosa. Sacar un balance. Que cada uno saque su conclusión. La lectura crítica, está bien. Acá hay números, son fríos los números, ¿sí? Los números son fríos. Y lo vemos todos los domingos, y en realidad todos los fines de semana. ¿Usted ve alguna publicidad privada en Fútbol para Todos? No, hace rato que no veo, eso llama un poco la atención, sí. Sí, porque el gobierno decidió que no iba a tener publicidad privada. Ajá. Fútbol para Todos, porque, ¿qué pasa? Si tenés publicidad privada, te meten el cosito de Fivertel diciendo que no van a permitir que pase esto, que no los van a sacar, y qué sé yo, y es como una tocada de Totó. Entonces, la idea es que Clarín no pueda pautar, porque es Clarín el problema, ¿sí? No pueda pautar dentro de un partido. Entonces, el único auspiciante que tiene es Iveco, que aportó 37 millones y pico, Iveco, ¿sí? Moyano, bueno, Iveco es lo mismo. 37 millones y pico. Resulta que Fútbol para Todos terminó el balance y dio déficit, ¿vos podés creer? Y puede ser. Una moneda, 419 millones de pesos nada más de déficit, es un poquito nomás. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿De dónde salen los 600, ahora que van a ser supuestamente 900? ¿De dónde salen esos 900 más el déficit que hay que cubrir? ¿De dónde sale? ¿A dónde va? ¿Quiénes somos nosotros? Hay muchas preguntas que nos hacemos, pero... ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Sí, sí. Somos cenizas. Yo supongo que eso también tiene que ver con una política, una manera de que se está llevando adelante de cómo manejar ciertos temas que son inherentes a todos los argentinos. Después, la discusión de la plata y de dónde va, de dónde viene, sí. Bueno, ahí hay muchos, está muy teñido de una cuestión, ¿cómo podrías decirlo? Es romántica, una cuestión romántica, acá digo, por el sentido de que uno le pone mucha efusión a cualquiera de esos temas, porque hay mucha pelea y es fuerte, seguro. Es cruda. El tema es tratar de entender para qué usan para qué se está usando el fútbol para todos. Claro. Y bueno, del otro lado también ese manejo que había de la información, del monopolio de la información, de pasarte los partidos solamente los podías ver pagándolo. Claro. Bueno, como que no hay un término medio y ahí es donde de alguna manera siempre estamos perdiendo. No, pero digamos nosotros. Que a mí el fútbol para todos me parece bien, o sea, me parece bien que se puedan ver todos los partidos. No tiene por qué uno pagar. Digamos, si se puede sustentar económicamente hablando, está bien. Ahora, resulta que en Mendoza, por ejemplo, no pueden ver todos los partidos. Tienen que tener cable para poder ver todos los partidos. Y la gente de Mendoza se sigue quejando y no pasa nada. Entonces, es para todos menos para Mendoza. Sí, el fútbol, digamos. ¿Por qué en Mendoza no? Bueno, los cable operadores sabrán explicar por qué. Y por ahí también otra cosa que decía... buscar otro tipo de... Porque en realidad lo que no se puede hacer es discriminar entre quienes publicitan y quienes no. Uh-huh. Digamos que la única forma de sustentarlo es con publicidad. No hay otra forma de sustentarlo. Entonces, no se puede discriminar quién es el que publicita y quién no. Claro. Entonces, ponele, no querés que publiciten. Bueno, perfecto. Pero hay que conseguir alguna forma de redistribuir el dinero en forma diferente. Porque los equipos tienen esta guita que están todos en déficit. Y después gastan, por ejemplo, River compra 8 o 9 refuerzos, que obviamente no compra, porque la mitad se lo traen empresarios, River pone algo de la plata. Uh-huh. Después van a buscar a Dalberto Román, que es un ignoto central paraguayo, que aparentemente juega muy bien, todavía no debutó, y lo pagan $1.5 millones, ¿sí? Entonces uno se pregunta, ¿a dónde va esa plata realmente? Si es para cubrir las cagadas que se van mandando los clubes y los choreos que hay adentro de los clubes. River viene de 8 años de vaciamiento, no se olviden. Uh-huh. De un Aguilar que aparentemente está en Suiza escondido. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué tenemos que...? Es perfecto, es el fútbol para todos. ¿No se puede mejorar ese fútbol para todos? En lugar de que sea, no, es esto. Y dejarlo ahí es esto. Da déficit y bueno, da déficit, pero es mucha plata. Bueno, tendremos que estar cerca y observar. Y hay una cosita. Si uno ve fútbol inglés, hoy a la mañana yo vi un pedacito de partido del Manchester, uno ve las repeticiones, las cámaras que tiene, Y de repente, no nos vamos a poner a comparar, pero es tremenda la diferencia. ¿Cómo han hecho los ingleses para llegar a esa instancia también? Ahí hay una... Seguro. Hay una propaganda de TC Sports que lo grafica muy bien esa situación. De decir, viste que allá tienen unas recámaras, viste que allá pierden y a los dos minutos está todo bien, se sacan fotos con los hinchas. Pero acá, ponemos corazón. Le pone la actuación el pulpo. La voz del pulpo. Muy bien, hablando de Europa y todo eso, nos vamos a ir a viajar con un ticket cocinegro que tenemos. Gente que dice que le embola un poco el fútbol. Bueno, somos 10 en este momento. Hemos sido 14, ahora somos 10. Se ve que hay gente que va y viene. Saltiquea con el partido de Boca Juniors, que se está jugando, que 0-0, ¿no? Me imagino. 0-0. Bueno, señoras y señores, nos vamos a ir en breve. Entonces, Pulpo, por favor, hacé la divisoria correspondiente de este programa. Vamos a irnos a los Países Bajos a cocinar con el negro. Y yo tengo una primicia musical para eso, que te la voglio dire. Sepárame, gracias Demian, entonces por el momento deportivo. Y ya tenemos el resumen de la fecha. Nos vamos a cocinar algo rico, rico en calorías y minerales. Hola amor, ¿llegué? Hola papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. Pero esto es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Vamos subiendo entonces las palmetas para recibir al cocinegro que va a hacer una comida. Estamos practicando. Palmetas humanas. Mira, Pulpo, sacame la cortina cocinegra. Te voy a poner un tema de una banda de los Países Bajos que suena tal que así. A ver. Están hablando en vivo, me parece. Se llama Kabel 57 y canta en un idioma, pero casi te podría decir, inentendible. ¿Hacen aplaudir? Ahí va, y se alargó la fiesta. Tiene una onda medio country, ¿sí? Escucha. Bien, no se entiende un parado, no sé lo que dice. Pero vamos a usar... Ahí está. Vamos a usar lo de música de fondo del próximo plato. El negro está Kabel 57 haciendo la banda sonora. Estamos como si fuese en un pub de San Patricio, es una cosa así, no, todos festejando y celebrando y golpean así unos descendencia celta, ¿no? Golpean los porrones. Los porrones uno a otro. Bien, negro, usted dijo que iba a tirar una primicia, algo así. Sí, estuvimos reunidos, no estuvo reunido todo el staff de la radio, pero estuve con algunos y íbamos a hacer un paro hoy. ¿Un paro? Sí. ¿Un paro? ¿Iba a ser un paro de la radiofonía? Sí. Sí, estábamos hablando, pero decidimos venir. Sí. Porque queríamos un aumento. ¿Un aumento? Sí. ¿Un aumento de columnas? No, un aumento de salario. Un aumento de salario, sí. Sí, pero esto hablando... Piquete radiofónico, claro, directamente. Pero hablando, dijimos, pero si no nos pagan, ¿qué aumento vamos a pedir? Sí, con que yo le dé un peso ya es un aumento de salario, digamos. Me alcanza y me sobra. Sí, sí. para comprar el pan de esta mañana, claro, por ejemplo. Le hubiese servido. Compró una flautita. Lo entiendo. Pero bueno, no estaba el pulpo, no estaba la gorda, así que decidimos venir a la radio. Yo hace un tiempo hice algunos programas solo. ¿Te acuerdas? Alguno que hacía el solitario sí, a las 11 de la noche. Usted sí llegaba y me encontraba solo hablando con el micrófono. ¿Se acuerda? Está loco este muchacho. Unas cosas. Voy a matar la cortina. Sí, porque están muy de fiesta los de Kabel 57. Volvemos a Las Vegas, entonces. Ahí va. Yo le digo, usted, el pulpo me dijo que tenía una ausencia con aviso. Sí. Ahora. ¿Cuándo es? ¿El domingo que viene? 12 de septiembre, faltan dos domingos, dice el Pulpo. Le podemos dar tranquilamente una semana de vacaciones. ¿Le parece bien? ¿Una semana de vacaciones? ¿Arreglamos ahí? Bueno. ¿Un domingo de vacaciones? Yo voy a estar ausente, creo que un domingo también, el 5. Tengo que trabajar. ¿Lo hacen trabajar? Tengo que trabajar porque viene una artista coreana. Al bar, al sí, a Notorious, ahí Notorious, donde trabaja usted y hace una rica comida. Sí, señor. Muy bien, entonces veremos qué hacemos. Sí, bueno, pero decidimos, como no estaba todo el staff... Cuando usted no esté, hacemos salchicha. Como no estaba todo el staff de la radio, decidimos venir con el señor... Me alegra que hayan... Estate avisado. Que haya, me alegra que se hayan que solidarizado con mi soledad. Así que si venimos con las pancartas acá a la puerta de la radio, no se sorprenda. Bueno, ¿qué va a hacer? Tendremos que soportarlo estoicamente. Bueno, Cocinegro entonces me dijo, nos íbamos a los Países Bajos, allá, esa discusión, Holanda, si es una región, no es una región. Sí, es uno de los países en que estuve el agrado de estar. Muy bien, muy lindo, internacional. Muy lindo lugar, buena comida, buena gente, tuvo un viaje muy... Kuchen campeón, lo bautizaron Kuchen campeón, ahí, sí, campeón de cocina. Para el que no lo sabe, me hicieron una entrevista en una... en un magazine holandés y para el que no lo sabe, bueno, es bueno, el Pulpo es bueno. En un magazine holandés que me pusieron campeón de cocina en un maestro. Cuque campeón. Y lo tenemos acá gratis, ¿no? Gratis, sin pagarle, negreándolo al Cocinegro. Bueno, entonces nos vamos ahí, vamos a hacer un hotspot. Hotspot, que es un guiso de a base de patatas, como le llaman ellos. Ajá. Con carne y zanahorias. Es un puré de papa con zanahorias y una carne. Hacemos un guiso. Vamos a necesitar cebolla, apio, sí, morrones, un caldo de carne, la carne que vamos a hacer el guiso y las patatas. Anote, las señora, anote. Les recuerdo a todo el mundo que en el blog Spot están todas las recetas. Egocéntrico.blogspot.com. Están todas las recetas para volver ahí. Escuchar en todo caso la preparación, pero ir juntando en la semana, por ejemplo, los ingredientes. Esto claro, que usted acaba de dar. Si no toma nota acá, tomará nota en la semana. Como este programa se puede escuchar en cualquier momento de la vida, porque va y pone play en la página, en los archivos de programa, y puede ir haciendo preguntas también al Cocinegro a egocéntrico@hotmail. Bien, entonces tenemos todos esos ingredientes, ¿y qué hacemos con ellos? Con ellos. Entonces agarramos la cebolla. Sí. La rehogamos, le tiramos el apio. Y una hojita de laurel vamos a usar. Y le doramos eso. En esa misma sartén vamos a sellar la carne que vamos a guisar. Ajá. La sellamos, podemos usar ojo de bife o un roast beef. Una carne que tenga una cocción larga. Para que sea blanda en el momento de comer. Una carne ancha. Bien. Mire cómo lo digo. Carne paleta, ancha. Sí, sí, tortuguita. Medio fibrosa la tortuguita. Uh-huh. Bueno, entonces ponemos la cebolla, el apio, el laurel, la carne la sellamos y le ponemos agua hasta altura en una olla. Ajá. Dejamos cocinar por 45 minutos más o menos. Se va hirviendo eso. Se va hirviendo. Y por otro lado vamos a usar las patatas o papas, llamadas acá nos llamamos papas, en Holanda le llaman patatas como todo Europa. Pataten. Pataten. Ponemos las papas a hervir para hacer un puré. Uh-huh. Y la zanahoria también para hacer otro puré. Esto va a ir, es un guiso acompañado con papas y zanahoria. Es el hotspot. El hotspot, que esto se lo, es un plato típico de Holanda, uh-huh, hacer guisos con patatas. Es como la música folclórica de las comidas. Claro. Bien. Es, bueno, y Holanda igual es muy reconocido por sus quesos, por el arenque, es un pescado que lo comen crudo, ajá, con cebollita. Es como acá comemos un pancho, en Holanda tenés los puestitos que comes arenque. Y cuénteme un poco de Holanda ya que estamos acá y quiero conocer un poquito más del país. La locomoción, el tema de la locomoción en Holanda, todo el mundo habla que se va mucho en bicicleta a todos lados. Sí, es verdad. ¿Cómo funciona ese tema tránsito? ¿Hay semáforos para bicicletas, por ejemplo? Sí, hay semáforos para bicicletas. No lo puedo creer. Uno se pone en la esquina, toca un botón, cambia el semáforo y uno puede avanzar. Ajá. La prioridad es el peatón, como siempre, pero la bicicleta también es prioridad. Para un auto pasa una bicicleta, frena. Habría que ver cómo es la ley de tránsito allá, porque acá... Bueno, tienen bicisenda, tienen allá en todo lo que es avenidas, las calles son muy, muy angostas, que también pasan los autos, pero es más transitada por las bicicletas. Por peatones y bicicletas, sí. Muy bien. Y esto en la parte céntrica, ¿se ven mucho coche? ¿Qué hacen con los autos? Porque son, digamos, la mayoría de los andeses debe tener un auto por ahí. Sí, pero... Sí, están guardados. No se puede... Por eso, como es una ciudad muy chica, no pueden andar muchos autos. Por eso usan el método de la bicicleta. Ajá. Por ahí se suben a un metro y tienen la bicicleta en la estación que baja para irse a su casa, como lo hacía yo. Van dejando. Yo tengo un amigo que tiene la bicicleta, la atan a una parada de colectivo, por ejemplo, en la puerta del subte. Y ahí se toma el subte, se va para el centro, después vuelve, agarra la bicicleta, bueno, y se vuelve. En Holanda tienen, en las mismas estaciones, tienen como para guardar las bicicletas. Techito. Ajá. Y tienen para guardar, no les miento, como para 100 bicicletas. Oyente 13 pregunta si tienen bicivoladores. No he visto todavía. Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué tanta bicicleta? Pero no, yo... Ojo, puede ir con doble sentido eso. Claro, porque en Holanda se puede volar, claro, en bicicleta, caminando, lo que quiera. Le estaba por hacer una pregunta, me olvidé, me fui a la mierda. Ah, sí, el tema de locomoción por agua, porque yo vi que hay mucho canal por ahí. Y la gente se toma tipo taxis acuáticos para ir de un lado a otro. ¿Existe hay, eso bueno, o hay, más sí, turístico? No hay. Por ejemplo, hay, no me acuerdo ahora las localidades, pero cruza uno de un barrio a otro en un barco. Tipo un catamarán, que por ejemplo, si va en bicicleta, los cruza en bicicleta y se va a la otra ciudad. ¿Y sigue? Sí, y sigue. Hay algunos que son pagos y otros son... Del Estado, gracias. Del Estado. Como el fútbol para todos. Claro. Bien. Cada 20 minutos, por ejemplo, cruza. Sí. Entonces uno dice, bueno, me voy a estar allá enfrente, no me acuerdo ahora. Pero viaja gratis. Después sigue su recorrido con la bicicleta. Muy bien. Yo vi mucha bicicleta de esa tipo de cura, de película española del 30, ¿viste? Esa bicicleta grandota, negra, de caño pesado. Tipo inglesa. De rueda grande. Claro, tipo inglesa también. Bueno, es, claro. Sí, son las mayorías, es las que usan ahí. ¿Y por qué no usan así? Yo me pregunto. Tendríamos que preguntarle a un holandés, ¿no? ¿Por qué no usan esas bicicletas? Bueno, hay una cambio? Bicicleta común en Holanda que es... Es la pegable, que uno la puede llevar al lado suyo en el tren, no ocupa lugar. He visto algunos en este tren, bueno, que va a Retiro. Ahora está llegando la bicicleta acá, esa bicicleta, pero allá es muy normal. Muy práctica. Uno va a trabajar, es como un portafolio, lo dobla, lo pone ahí al lado, se sienta en el tren y sigue. Muy bonito. Y el tema, mucho... Ah, por la zona roja, le iba a preguntar lo que le interesa a todo el mundo, lo que quiere saber todo el mundo, es tema de la zona roja, un pasadizo donde hay una cantidad de vidrieras, y en las vidrieras hay chicas, en donde uno... Tiene una puerta, una ventana... Se puede servir a gusto, digamos. Claro, le golpea, le dice cuánto es, sí, entra, cierra la cortinita, y uno tiene su noche... Imagino... ¿Tiene una anécdota usted? Damian Morinelli tiene una anécdota. Hola, permiso. Sí. Yo a los 16 años tuve la oportunidad de estar un día en Ámsterdam. Ajá, y, de chiquito. Sí, porque había ido a hacer un curso de inglés y en la combinación de vuelos tenía creo que 12 horas más o menos de espera en Ámsterdam. Y entonces, se fue corriendo a la zona roja. Recorrimos. Y pasamos por ahí, por la zona roja. Y resulta que... ¿Pagaste? No, pero se asoma una señora de excedida en carnes y en años... Y saca un seno hacia afuera y con las dos manos lo sostenía. Serviste, o sea, imagínense. Sí. No, ¿sabes qué? Me dijo, en perfecto castellano, me dijo, ¿la quieres? ¡No! Sí, sí. Y no sabía cómo. Yo nunca entendí por qué sabía que yo hablaba castellano. Yo venía callado. Veníamos con un grupo, un contingente. Y me dijo, ¿la quieres? Y yo me reí. Y cuando me reí, se enojó. Vos sabés que se enojó, salió con la escoba. Y usted le hizo un desprecio. Se ve que le desprecié el seno y se enojó. Pero un seno gigante. Tendría que haber querido. Yo no sé qué hubiese dicho en ese momento. Por ahí se asustó. Por ahí se asustó. Una tierna edad. Una edad tierna. Sí, me dio un poco de... Pero le hubiese dicho, en todo caso, no, gracias, ya comí. O para no haber quedado mal, para que no se sienta mal, pobrecita, ¿no? Eso hubiese sido una buena contestación. Pero bueno. Eso fue lo más interesante que me pasó en Ámsterdam. Y usted, su Gustavo, no sé si lo quiere contar, ya le voy a decir, hay cierta intimidad. Somos 11 oyentes, acaba de llegar el número 11. Bienvenido, estamos hablando de sexo, 11. No, mentira, estamos hablando de la comida en Holanda. Y cocinero, usted tomó, hice la pausa que hubiese hecho Hugo Reo Martínez si hubiese estado vivo y si hubiese conducido este programa. Lo escucho. Usted, cocinero. Sí. ¿Pasó detrás de la vidriera? No. ¿No cerró cortinita? No cerré cortinita. Bueno, volvió... No sé por qué, porque... Tendría que haberlo hecho. No, estuve... Los 3 meses que estuve vivía a 2 cuadras. Puede ser que fue por eso. Lo tenía ahí, al tiro. Pasaba todo... Si quería ir para algún lugar, si tenía que ir para algún lugar, tenía que pasar por la zona. Ajá. Y a veces... Ya la veía. Eran... Y no hacía una, claro, una salutación, no la conocía. Se cae mucho el chat, che, el mío, ¿eh? Me desconecto, vuelvo. Pero no pasé. Bueno, lo felicitamos entonces por no llevar una vida licenciosa, haber ido a estudiar cocina, que era lo que correspondía. ¿Le dio un poquito entonces a otras cosas? No, se tomó unas cervecitas, por ejemplo. Muchas cervecitas. Sí. ¿Fue a alguna fábrica de cerveza? Sí. ¿A dónde fue? Amstel, a la cervecería Amstel. Heineken, sí pasé, pero no fui al museo nada más, no entré a la fábrica. A cómo se fabrica, digamos. Sí. Muy bien, cocinero, entonces nos has llevado de paseo a los Países Bajos y hemos cocinado el... Huspot. Huspot. Que bien. Es un guiso de invierno. De guiso, sí. Para el invierno, que ya está terminando. Ya está terminando. Empiezan los calores, yo ya hoy me puse bermuda, por ejemplo. Sí, lo vi. Está fresco, pero no tanto como para andar en... Gin, digamos, bueno, entonces, y acogotar la gallineta. Sí. Tenemos el... Es un guiso. Sí. Que ya dijimos que teníamos cebolla, apio, laurel. Dejamos cocinar la carne. Hacemos un puré y lo servimos. El guiso con el puré de papas y zanahoria. Y ahí terminamos el huspot. Comida holandesa. Perfectamente. O de los Países Bajos. Muy bien. Vamos a continuar. Hoy no va a haber concurso. Ya le voy avisando al oyente número 12 que se acaba de sumar. Tortibati. No va a haber concurso porque hubo pocas votaciones en el blogspot.com. Yo pondría Hupsot, el plato, para la canción. Pondrías ese nombre, digamos, sí. Esa palabra pondrías para tratar, sí, de hacer la canción del rompecanciones. Claro. Ya bueno, que no se decide la gente. Podríamos anotarlo para la próxima. No le estoy dando manija al concurso porque no tenía pensado hacer hoy. Para darle un respiro también, porque a veces si no, como que nos vamos mucho de mambo y hacemos toda y nos pasamos de mambo y nos vamos a la salsa, por ejemplo. ¿Querés salsa? Un chiste musical. Vamos a escuchar un tema, puede ser, de Herbert Viana, a ver si lo tengo por acá. A mí me gustaba, creo que está bien el señor. Sí. Pero no sé si lo tengo a Viana Herbert. Bueno, lo tenía por acá. Después si lo encuentro lo pongo el tema. Pero no lo encuentro. No lo encuentro. A ver. Si está Os Parlamas, Do Suceso. Sí. Acá. Bien. Por ejemplo, Vamos a poner un tema entonces. Y en la vuelta, señoras y señores, vamos a tener un nuevo separador. Hoy la gorda no vino, pero yo le había prometido a la gorda hacer un separador. Porque todos tienen su sección, digamos, y la gorda no. Entonces, tiene su sección, digamos, físicamente, pero no está separado por... me tomé el trabajo esta semana, sin embargo lo hice y la gorda no vino. ¿Qué va a hacer? Lo va a tener que escuchar, en todo caso, y nosotros remontar ese momento del programa, hacer todo lo posible. Si tenemos un peliculón, ¿sí?, ochentoso... con mucha muy sexy, con mucha sexualidad y un tema famosísimo que suena de fondo. Bueno, ya lo van a ver, será un gran momento. Tenemos que ir, Pulpete, vamos a ir con una publicidad y después tenemos que ir al dentista. ¿Estamos de acuerdo? Automáticamente después nos vamos al dentista. Bueno, señoras y señores, continuamos con este programa, queridísimo programa, en el cual ya somos 13 oyentes. Bienvenido número 13. Pulpo, cuando quieras. chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. ¿Hola? Sí, tenemos turno con el doctor Segisbundia. Muy bien, pase su nombre. Gort y Dikoski. ¿Van a pasar los dos juntos? No, supongo que no. Van a tener que esperar unos minutitos porque el doctor está ocupado, ¿eh? Bueno, no hay problema, nos quedamos en la sala de espera. La cosita de Dikoski hoy. Sí, ya vi. Ya te dije que no soy. La bueno, sigo usando. Pasar a él. Poné cara de Dikoski. No, que lo ponga. Que poné cara de Dikoski. Siempre usted. Está lindo el lugar, ¿eh? Está lindo, ¿viste? Sí, que te dije, el olor, ¿no? Es el tema. Está de olor como a muerto. Es anestesia, Dave. Me parece, ¿sí? Que el olor, sí, de allá abajo, ¿no? ¿De qué abajo? ¿De dónde? La minita aquella. No, no, ¿qué estás diciendo? No, la señora, no. Es una respetable, no, y muy, yo, conocida. Yo le pedí un vaso de agua y me cagó. Este, sí, ¿cómo se llama? Puede ser. La señorita esta, secretaria. Es el logro que tiene. Parece el logro Fabiani. Parece mala persona, pero no nos da bola. Mira, yo la saludo. ¿Hola? Sí. No. No, ni emite sonido esta mujer. Ni responde. No. Nos sentamos un poco, Damian. ¿Qué cosa? Nos sentamos un poco. ¿A dónde? Acá, a ver si. Vamos a esperar a ver si lo atienden. Sí, bueno. Oh, negro, vos vas a pasar, sí, primero. ¿Está? Nosotros venimos, sí, siempre. Es la primera vez que. Que vaya él. Igual no te van a vos tener. Me dijiste que es bueno este. Sí, buenísimo, quedate tranquilo, dormí sin. No, no, puedo sacar todavía la miga del pan. ¿Y para eso viniste, para la miga del pan? Y pues, ¿sabes cómo me duele? Y pero agarra un mondadientes. Claro, un buche. No, no, bueno, sale. Comí pan duro y no sale. ¿Probaste con un clip? Un clip de. A mí me da un poquito de impresión usar el clip. No lo había, bueno, pensado eso. Pero bueno, ya, bueno, está. Ya fue, acá. Ahora ya que estamos, que use el torno, ¿viste? Una virome. Algo así. Bueno, me siento acá. No empecé con la revista esa, nah, aparece Pachano. Esta, pero estas son unas revistas. Ah, mira, están las nuevas estas. Ah, son nuevas. Gente. Compraron revista. Mira, está la gente. Qué raro, está la... los pijoteros que son. A ver, ¿qué dice ahí? Están todas las revistas. ¿Quién es el caballo? Mira vos, mira quién está acá. ¿Qué? Ah, es Moria, pensé Moria un caballo. Y Sofía Gala, ¿eh? Qué dupla. Sí, genial. Nosotras tenemos una relación open mind. No, en Open Door debe ser. Open Mind, Open Mind. Son la madre e hija más transgresoras del ambiente. Menos mal que las, ¿eh?, tenemos. Me parece que están fumando. Mientras Moria inició una especie de convivencia con su novio. Especie de convivencia. ¿Qué quiere? A ver, ¿me explicas con cómo su es? Y bueno, explícame. Bueno, cuando... A ver. Vos, es un extracto de convivencia que se usa para algunos platos. Entonces es la especie de convivencia. Con su novio y piensa en adoptar. Y volver, perro, al cine, sí. ¿Volver al cine? ¿Qué? ¿Pero si se murieron en el medio y porcel? No, va a ir hace un montón que no. La última película que vio fue E.T. Sofía, recién separada, comenzó un romance con Luis Ortega. ¿Eh? ¿El hijo? De... Sí, sí, el hijo, ¿no? El que, es el que si produce. Tiene como 20 hijos. Ella planea sumarse a la tira de Carla Peterson. ¿La tira de cola de Carla Peterson? Ambas, madre e hija, estuvieron comprando, haciendo shopping, por Palermo. Che, sabe que a ella le gusta, guay, llenar su camioneta. Yo no sé cómo estas cosas polarizada. No me las entero antes. Me cambian el día, te lo juro, ¿eh? Y sí, porque soy otra persona. Pero además estoy es feliz. Damian, es importantísimo saber esto. Pero más vale. Imagínate, más vale, vos. Un Palermo gólico comprando cosas. Buenísimo. Te enterás que hay una especie de convivencia, ¿está? Claro, y son open mind. Eso es lo más importante. Sí, sí, sí. Ambas las unen varias cosas. Ambar, ¿qué? Ambar la ambas mujeres las unen varias cosas. Hoy, no obstante, hay una que palpita al ritmo de sus corazones. ¿Eh? O sea que no solo los unen varias cosas, pero, como, no sé, como los créditos, loco, como las unen un montón de cosas. Sí, hoy hay una que palpita al ritmo de sus corazones. Arranquemos por Moria Kazan, dice la revista. La mamá acaba de festejar un cumpleaños y está en pareja desde hace 4 meses con Bruno Spinetto. Dicen un cumpleaños, no dicen cuál de todos los que festejó. ¿Cuántos lleva? 60 y cuántos. A mí no me venga que tiene 57, güey. Bueno, o sea, yo te puedo decir que Bruno Spinetto, que es el nuevo toy. ¿Cómo es que Sextoy. Sextoy. 33, dice. 33, lo duplica, ya te digo. Pero hagamos la cuenta, 3 décadas menos que ella. Sí, son no dicen la edad de Moria, pero te dice, pero hace la cuenta. Tiene 63 años Moria Kazan. Bien, quien lejos de ser un sextoy, dice, más... Ves que nosotros prejuzgamos. Viste, ya podría definirse como el novio oficial de la diva. Ah, mirá, qué bueno. Viste. Tiene más novio también. Sofía. Tiene más novio en cambio, que Peluca. Yo te leo lo de Sofía. Sofía, en cambio, es Sofía Gala Castiglione, la hija. Claro, Castiglione palmó. Se acaba de separar de Diego Tuñón, tecladista de Babasónicos. Era de Babasónicos, sí, sí. Sí, luego de haber convivido, o haber tenido una especie de convivencia quizás especie, también, ¿verdad? 6 años y tener una hija en común. Tienen una hija en común. Claro, si estuvo embarazada, sí, sí. Sí, Elena de 22 meses, ya tenemos la información 22 acá. Meses, casi 2 añitos. Sí. Sin embargo, a ella ya se le hace, ya se la ve feliz comenzando una relación nueva con Luis Ortega, el hijo de Palito y Evangelina Salazar. Che, qué bueno. Parece que la va a poner a trabajar ahora. Yo si tuviese una bomba de napalm, quemaría... No, pero esto es muy bueno, esto es mucho mejor. Esto es mucho mejor. Coqui, ¿sabe quién es Coqui? Ah, ¿quién? Coqui. La novia de Tinelli. La novia de Tinelli. ¿La quién? Ahí va. No, déjame. Ah, espera. Creo que te está llamando el... Me parece que te llegó creo la hora. Creo que te está llamando el no tipo. No te puedo creer. Te llegó la hora. Creo que te está llamando el tipo. Sí, sí, tenés que pasar. Sí. No te la puedo creer. Voy. Qué suerte que tenés. Suerte, negro. ¿Qué tenés tu ropa de señor Segunda? Acá, el señor. Va a pasar él. Segunda está atendiendo. ¿Quién es el próximo? Uy, tremendo. Hoy vino. Voy. Tremendo. Ahí vengo, chicos. Bueno, suerte, negrito. Digo, agarré otra. Ojalá, dice, que Marcelo se anime al beso. Un piquito no se le niega a nadie, dice Coqui. Un piquito. Sí, que el viernes 13 la pícara cordobesa que explotó en Showmatch, seduciendo a Tinelli y postulándose como su novia ideal, hizo un desembarco como solista internacional en Punta del Este. Porque canta, parece que canta. Sí, sí, con su propio show en la Playboy Conrad Night. Se ve que fue y cantó. Tiene que ver con lo gatuno siempre, ¿no? A los 30... Disfruta de su repentina popularidad y advierte, lo mío no es fugaz, llegué para quedarme, dice ella. Menos mal, qué suerte tenés. Que acaba de anclarse, se ató a una de las columnas de... Uy, no, caray. Uy, el negro cagó. ¿Ese es el torno? No. ¡Cerrá la puerta! ¡Asesino! Lo vamos a salvarlo de esta. Pobre pibe, boludo, era una miga de pan nada más. Qué dolor. ¿Qué hace con el torno? Y no, yo, negro. Capaz que le vio un conducto. Señorita, no me da pelota, la quiero ver cómo está. Sigamos con esto. Otra buena para Coqui, pensó la cordobesa, ahijada artística de Fabio La Mole Moli. Pues o sea que es ahijada artística de La Mole Moli. Es un boxeador frustrado. Tiene que ver. Con el seguidor de Luz Blanca apuntando a su sensual figura en el escenario del ballroom, esta mujer de palabra desafiante hizo su desembarco internacional como cantante. Interpretó 4 temas. Abrázame, no sé cuál es. No sé. Lágrimas negras, lloraban. Lágrimas negras la era la de la gente. Sí, la gente. Beso a beso y beso remedios para el corazón. No, qué grasa, sí. Por Dios. Parece que ya está planeando grabar un disco. No, pero ese... Pará. Por fin vamos a tener música para poner este programa. No, pero... Yo quiero escuchar beso a beso por Coqui. Te voy a dar así un currículum de Coqui. A ver. Porque a ver, da que hablar. ¿Cuántas operaciones de rodilla tiene? Fue corista del cantautor chileno Alberto Plaza. ¿Quién carajo es? Pero pará, acompañó a Julio Iglesias. ¿A dónde? ¿Al baño? Que se estaba cagando. Acompañó también a Ricardo Montaner y a Fito Páez en alguna de sus presentaciones. Sin embargo, allí los famosos, entre comillas, eran los otros y no ella, ¿no? Obviamente, claro, al lado de Fito Páez, los famosos eran otros. Sobre todo este cantautor chileno que se llama Alberto Plaza, ¿viste? No sé cómo es. Me preocupa el negro. El negro, ¿cómo? No puedo. Encima dejó la puerta entornada, se le ven los piecitos que se mueven, miralo. No te la puedo creer. Vamos a ver, boludo. Se quiere ir, boludo. No te la puedo creer. Qué dolor, normal. Mira, está succionando. Le está succionando. Señora, por favor, está bien. No lo pueden sacar, no lo pueden liberar un poco. Ni bola, no te conté. Encendió el torno ese muchacho otra vez. Era una amiga de pan. La patita, pobre, las patitas, mirá cómo le tiembla la patita. Espero que le haya puesto anestesia por lo menos. Ay, no sé si cubría anestesia la obra social. O sea, no me digas que no cubría, no, se está muriendo. No sé si cubre anestesia, le está dando. Le está dando máquina. Pobre muchacho. Bueno, Lucía Celasco, te leo acá. Mira, doy vuelta a la página. La nieta de Susana. Lucía es la hija rebelde. La hija rebelde de Mercedes Sarbarrenyurous. No puedo leer este apellido. Está lejos de mantener el perfil bajo de su madre y se siente más identificada con su abuela Susana. Yo quiero saber algo. ¿Puedo saber algo? Sí. Yo quiero saber quién es el padre de esa chica. Nadie sabe quién es. No, desconocemos. ¿Quién es el padre? Es la nieta de Susana, eso es lo que no importa. No sabe ni ella. La adolescente, ¿qué está queriendo decir? La adolescente hoy está en la mira de todas las chicas de su edad, ya que se ganó el corazón del galán teen Peter Lanzani. ¿Quién es Peter Lanzani? El pulpo, que es un adolescente, conoce que es el de Casi Ángeles. Está claro. Pero ella dice que es rebelde, ¿Por qué? Porque antes miraba Rebelde Way, quedó rebelde y ahora se enganchó con el de Casi Ángeles, por eso. Lucía admira profundamente a su abuela y a su forma glamorosa de vivir. Lucía es rebelde e independiente. ¿Cómo y solo tiene 17 años. Pulpo, es un buen partido para vos. Sí, Pulpo, 17 años. Pará que hacemos un estudio de radio. Mantiene. Ojo, se parece. Tiene un aire a Shakira. Mantiene una buena relación con Susana. Pone cara de muerta. Susana le da consejos. Susana le da consejos. Es tremendo. ¿Consejos de qué? Otra de la rodilla gastada. No sé. En pos del dinero, ¿no? Hoy tiene hasta grupos de otras chicas en la red social Facebook que no aprueban la relación, pero ella no le importa, ya que su abuela le habría dado el ok. Sí, le dio el ok, claro, Susana. Claro. Le dio el ok, Susana. Menos vamos mal. A buscarla. Vamos a buscarla. ¿Cómo está la cara de este pibe? ¿Cómo está este agarró Tyson, negro. No puedo hablar. Te sacó la mitad de la dentadura, pero negro. Pero esto es una locura. Yo vine por el coche de la abuela. Just a good old boy. Never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda con espacio para toda tu familia. Fighting the system like a true modern day Robin Hood. Del dentista y el negro tiene pobre media pedo. Dentadura. No, lo hizo mierda. Pero yo no voy nunca. Lo veo fumando más. Igual. No le quedó inflamada la. Sí, porque no puedo comer. Entonces le da el pucho ahora. Le da el pucho ahora. Que tiene unos cigarrillos extraños. No son cigarrillos de la risa, quiero aclarar. Son unos cigarrillos de conchala. Son unos cigarrillos que están hechos con un tabaco puro y alrededor. Conchala. Estas cosas gourmet que aparecen. Hablando de cosas gourmet. A ver, ¿qué te acordás? Me dijeron el otro día que se está viniendo. La cata de yerba mate. ¿Posta? Sí. Va a haber, parece, que nuevos estilos de yerba, premium, y se va a dar una cosa medio así como una... Un premio. Un nuevo estilo. Un nuevo estilo gourmet, en donde va a haber cata, pero de mate, de sabor de mate, por ejemplo. Y ese mate va a salir 600 pesos el paquetito. No, pero... Espere que voy a fumar de esto, a ver. Che, esto... Esto me parece que es apológico. No, bueno. No, es re fuerte. Y claro, no tienen ni filtro. Bueno, porque es como la chala, es la hoja de chala, la chala que te envuelta. Bueno, decía esto, ¿no? Que de repente se ve que tendrán como afinidad. No sé cómo se entrena un sommelier de mate. Y tomando mate. Tendríamos que hablar con nuestra sommelier amiga en algún momento. ¿Sabrá? Para preguntarle a ver si sabe. Porque aromas, chocolate. Los sommeliers también tienen mucha cosa con el chocolate, con lo que se acompaña, con el vino y todo eso. Frutas. Los tragos también. Y quizás, bueno, lo del mate no sea una locura. Pero para mí es una estrategia comercial. ¿Qué quiere que le diga? ¿Te parece? Me parece. Yo no quiero ser. ¿Pero estamos en capitalismo acá? No, para nada. Ah, me parecía nada, que no. Para nada. Es popular y nacional. la República Argentina. Vos. Sí. Bueno, decía entonces que pueden seguir comentando en el chat respecto de todo lo que está pasando en este momento. A veces me desconecto, Pero veo igualmente, cuando me vuelvo a conectar, veo igualmente que están todos. Dice, hola Lu, dice, estoy cocinando, escuchándolos de a ratos, que esta compu no anda muy bien. Eso es un problema, porque si no anda muy bien la compu, no anda muy bien este programa. Sí, claro, ¿bien? Por supuesto. Y se pierde el hilo de la cuestión. ¿Está? Ah. ¿Qué estómago el señor Spinetto? Dice oyente 13, que es el señorito que está con la señora, que va a ser. Sí, es así. Concuerdo. Bien, siguen hablando, entonces entre ellos en el chat, no sé, me perdí de la conversación, no importa. Con el día como está hoy, estamos en unos no sé cuántos grados, a ver, nosotros no acostumbramos, viste, a decir el tema de los grados, todo esto, eso acostumbraba a la gente que tomaba esta... No, te la... Hola, no, hola, no, no. Estamos otra vez. ¡Ay, oh, qué mareo que! ¡Ay, me agarró un pareo! ¿Qué te pasó, Dani? ¿Qué te pasó? Es que me quedé sin aire porque venía subiendo, venía bajando la antena que hemos tomado de estos caprichosos zurditos que tiene este programa de Morondeanga. Y hemos logrado entonces la reconexión de esta exitosa AM que día a día les trae la información de último momento para toda la gente. Hoy la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 17 grados, ya se viene el calor city, un poquito de musculosas para las chicas, un poco de piel para mostrar en esta primavera que se avecina, ¿verdad? ¡Qué linda te quedan las calzas, Dani! Estoy con unas calzas marca Sambuero, unas calzas divinas que me han regalado y que me mantienen el bulto para que todo el mundo me pueda ver radiante de alegría. ¡Qué lindo pasear el bulto por Recoleta! Es ahí donde siempre me siento a tomar un cafecito y le mando un saludo a Robertela, que es el dueño de la confitería Los Tres Hijos de Bad. 9:15 en la ciudad de Buenos Aires, un domingo que explota y este programa sí tiene ritmo y el otro programa es una... Morondanga. Encima fuma porquería. Dame esa bandaja, pulpo, por favor. Es muy fuerte lo que pasa por mi mente. Los besos más indecentes son los que te quiero dar. ¡Cantame, Dani! Y morirme si es que tu mano me toca. Si pudiera ser de mente imaginar que mis venas se convierten en un río. Quiero comerte la boca sin dejar de respirar. El servicio informativo del mundo que nos tira 22 grados en Bialalal, que no sé qué país es ese. En Manchester llueve como lag y son 18 grados. Manchester United, un saludo a toda la gente que está viviendo por allá. En Egipto y en Bogotá, 15 grados, será de Egipto, ¿no? La ciudad de Bogotá en 15 grados. Nueva York, la ciudad Lux, las manzanas... ¡Podrida! Manzanas, no, sí, qué lindo lugar. Roja, qué lindo lugar. Tenemos un condominio ahí, 23 grados, y está lloviendo también. En Santiago de Chile, 10 grados, y la luna se ha puesto y cubierta de nubes. Señores, en Ciudad de México, 20 grados, y el sol sigue estando en pie. Un momento... muy reflexivo, nos está pisando los talones la gente del informativo, pero le quería hacer un momento reflexivo para todos y todas, la gente que está en los taxis. Le mandamos un gran saludo porque ahora vamos a tener wifi de taxi y todo ese tipo de cosas. Por y la fin. Gente va a poder escuchar este programa donde corresponde escuchar lo que es el taxi en movimiento, ¿verdad? ¡Por supuesto! Por fin tenemos eso. Bueno, vamos a ver del señor Pulpo, que la semana anterior lo echamos, pero como no conseguimos nadie que esté de acuerdo con manejar este programa a nivel técnico, lamentablemente tuvimos que recontratarlo y resarcirlo económicamente. ¡Una moneda! ¡Una moneda! No estamos de acuerdo con que él esté acá, pero sin embargo lo tenemos que pagar por una orden judicial, ¿eh? ¡Es un cabecita negra! Sépanlo, un adolescente impertinente. Bien, vamos entonces con el informativo, por favor, el Pulpo, a ver si te dignás esta vez a ponerme al aire el informativo. Informativo. informativo de la hora 18:24. Estado de la ciudad de Buenos Aires, la temperatura de 17 grados, la de Héctor Pascual 22 y en la longitud de 10 kilómetros. Va habiendo más todo la que corresponde a la marea de roja, la marea azul, y en Grecia 21 grados para todos ustedes, en Duncan 28 grados, y estas son las noticias del día de hoy. Inconsciente colectivo. Un colectivo de la línea 4 chocó con una camioneta en la intersección de la calle Eva Perón y Castañón. Se dieron flor de castañazo y lo hizo un transeúnte que vio que solo le rompió el espejito derecho. Otra señora que recién salía de casa, después de haber estado una semana entera mirando la tele en un sillón, dijo que es terrible como de repente todos los colectiveros se volvieron locos y salieron a matar gente. Un taxista piensa que es culpa del gobierno, porque como Moyano no los deja hacer huelga, están protestando llevando el bonde en zigzag. Esta redacción cree que es la hipótesis más firme. Una gauchada norteamericana. Estados Unidos retiró las tropas de Irak luego de 7 años y medio, y ahora los habitantes de ese país tienen el desafío de restaurar su organización política. Les hicimos un gran favor, la verdad. Descubrimos que en realidad no eran peligrosos para el mundo, y además les vendimos armas para que se defiendan de los problemas que van a tener ahora que ya no estaremos ahí para cuidarlos. Fue una gran estrategia. Nos vamos con la satisfacción de la tarea cumplida, dijo un puestero de hot dogs en el Central Park. Miren el lado positivo. Cuando no hay nada, hay todo por hacer. Es como hicieron con Japón, que después de la guerra trabajaron más duro y ahora son potencia. Hay que barajar y dar de nuevo, opinó un amigo de Claudio María Domínguez. Anda garcha. Con tanta pelea entre medios y gobierno ya no se sabe qué pasa, pero algo pasa con Fivertel. Parece que no quieren renovarle la licencia de explotación a Cablevisión y la gente va a tener que cambiar de proveedor. A mí me mata porque yo recibo mails, subo fotos al Facebook, posteo y eso, y si tengo que elegir se me complica. Prefiero no tener que hacer trámites, mejor que dejen todo como está, dijo Cumbio mientras sumaba a un amigo más en su perfil. Los diarios más importantes del país coinciden que esto es una desgracia para la gente y que cada día nos parecemos más a Venezuela, y Venezuela es un país feo y pobre. Esto es comparable al crack de la bolsa de Estados Unidos. La gente se va a quedar sin laburo, las computadoras no se van a poder conectar, vamos a estar incomunicados. Peor que una invasión extraterrestre, dijo un pibe que estaba por entrar a laburar de instalador de cable. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires 17 grados, Héctor Pascual en 22, la velocidad del viento que viene del sur moreste está rapidísima y me vuela la peluca. El 29 y 21 en el informativo del día de hoy, en Grecia 21 grados, en Duncan 28 grados, el sol se pone en Bailala, en Manchester 18 grados y llueve, y así la vida, el mundo, así que termina este informativo. Informativo del aire, que por suerte hemos podido decir en toda su extensión, ¿no? Y verdad, nos deja informados y nos deja realmente sabiendo cuál es, qué es lo que pasa, lo que estuvo pasando en la semana en materia informativa para todos los que puedan estar conectados y viéndose entonces las caras en el día de hoy. Señoras y señores, les quiero decir que 21 y 22, y por suerte este programa sigue al aire, no se ha desconectado nada, es toda una mentira de este gobierno que nos quiere oprimir y nos quiere suprimir. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio, porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisi, mano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denis o de Sergio Frenin. Le vendo mi DC, mi CD, un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Esperá, esperá que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. Para qué prendí esto. La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Momento de cine, entonces ese era el pisando fuerte, ¿no? Menos mal que les quebramos las piernas a estos señores de la M, que al negro le sacaron lo que le faltaba de dentadura. Le tiró un piedrazo, el chabón ese le tiró un piedrazo, se la puso justo en la trompa. Le terminaron haciendo el favor, sí. No va a tener que ir al dentista. No, parece que no, zafó. Bien. Vamos a tener una película hoy que mandó la gorda exclusivamente, este es el espacio de ella, pero sin embargo lo vamos a sostener nosotros, si les parece. ¿Cómo no? Y corresponde. Le hacemos el aguante. Sí, a minutos de terminar, recordamos una película. Nosotros estuvimos hablando mucho de sexo, la semana pasada dimos una cátedra. ¿Verdad? Bueno, dimos una cátedra, es un poco pretencioso. Bueno, no funcionó en la semana. Cosa que le fue mal al chico. A mí le fue mal, no funcionó. A mí se me cayó la banda ancha. Hay que seguir. Hay que seguir practicando, de alguna manera, para llegar al placer, ¿no? Y verle la cara a Dios como corresponde. Como hace Sting. Para eso quizás te estamos dando una ayudita. La película que hoy hemos de transmitir ahora en breve, todos se pueden ir acercando a su computador y poner la página principal de esta radio. En el cuadrado de arriba van a ver esa película, y si no la ven en este momento, están todas las peliculitas, todos los segmentos de películas que pasamos acá, están en el blog, también se puede repetir. Sí, señor. Como así también está, hoy no vamos a hacer rompecanciones, no hay concurso, está, ¿Están las canciones ahí? Lo bajamos, no, lo que está es la encuesta, que hasta ahora hay simplemente 4 votos, una cosa... Uno es mío. Algo con menos éxito que eso podría ser un programa de Bobby Goma, por ejemplo. ¿Se acuerda de Bobby Tranquilamente. Goma? Tranquilamente. Bueno, tenemos menos éxito que Bobby Goma. Pero pueden seguir votando, por ahora va ganando el rompecanciones, así que bueno, qué sé yo, quizás la semana que viene, minuto a minuto de partido. Boca está perdiendo 2-0 con All Boys, atención, 2-0 en cancha de Huracán. All Boys, en cancha de Huracán. A más o menos media hora de partido. Para los que decían que el fixture estaba arreglado y esas cosas, bueno, no sé, hay que ver. Hay que ver. Venía bien de segunda división, acaba de meter 2 goles a Boca, y no en su cancha, sino en la de Huracán. Sí, señor. Bueno, decíamos que estábamos por ver una película, un clásico total. Un clásico, una sí. Escena que yo hace muchísimo tiempo que no veía. Una escena fuerte, hot. Que tiene un tema de fondo que en cada striptease del planeta, sí, claro, cuando sí. Quieren caer en algo trillado, ponen esa música. Con la voz aguardentosa de Joe Cocker. Sí, exactamente. Y sea un gordo peludo o sea una modelo 90-60-90, todos exhiben su cuerpo apenas escuchan los primeros acordes de esta canción. Que catapultó a Kim Basinger a ser un sex symbol de los 90. Tal cual. Eguayo dice que votó, vos fuiste a ver al autor con papá y Jere a River, no sé. Bueno, están hablando ya de cosas internas. En el chat se aburrieron de este programa y hablan de otras cosas. Bueno, Guayo dice que votó. Dice que votó. Bueno, entonces hay un voto más para la gente que puede seguir votando para que esto tenga realmente un éxito, sea un éxito rotundo en los anales de la internet. Mientras hay. bueno, Pulpo, ya tenemos más o menos ahí en punta el tape. ¿Para poner? Bueno, vamos a poner el tape entonces. Se van a poder sentar y van a disfrutar de este esa persiana americana, esa famosa persiana americana, sí, sí. Y ella pasando por detrás y un Mickey Rourke sin este sin ni un sin una sola cicatriz, límpido, muy sanito todo. Se llama la música se llama, me pregunta acá el cocinero, la música se llama You Can Leave Your Hat On. Puedes dejarte el sombrero puesto. Tal cual acá el traductor. Entonces, la traducción literal es You can live yo Helon con H. Joe Cooker, no sé cómo es, Joe fucking Cooker, escribieron acá. Bueno, Pulpo ponelo nomás, entonces le damos paso a ese video, espero que lo disfruten y recuerden aquella época y los, todos los estristices que hayan hecho con esa canción. Bueno, sacamos la imagen porque se trababa absolutamente todo. No camina, viejo, no camina. Hoy se ve que... El subo tema al techo, de la, ¿qué onda? El tema, sí, fíjate. Ahora el tema no. De la antena que quedó, quedó medio tildada, así, medio ese, de costado. Ese Gil que tira piedra. O será que, no sé qué pasa. Dice que ahora sí. Ahora camina, pero ya hemos dejado de emitir, me parece, ¿no? Ya está, no la saque, ya dejamos de emitir. Sí, lo sacamos porque no caminaba, no parece que se traba mucho, demasiado, y no todo lo que estaban queriendo ver se podía ver. Yo lo voy a subir en el blog esta semana para que recuerden esa imagen, todo. Lamentablemente, con separador nuevo, tuvimos una película que se trabó. Básicamente, no caminó. Sí, pasen una porno, dice, porque si se traba, gusta igual. Dice Guayo que tiene razón, con una visión de producción. Sí, claro. Podría ser. Y amplia, ¿no? Amplia. Una visión amplia. Bien. Señoras y señores, son 21:33, vamos a abandonar lo que sería este recinto radiofónico, radio webfónico. Todo lo que ha pasado todo, sí, vamos a recordar algunas cosas que dijimos al principio del programa para el que no estaba escuchando. Dijimos que el Pulpo, vos tenés que comentar algo respecto de tu recital, Pulpo, a ver si te sentás un poquito y comentás algo, Quería decirles que Mistura Emanda el viernes 3 a las 21 horas en la casona del teatro Corrientes 1975. Van a tocar lloros y esas cosas. El programa, si quieren recordar, saber cómo suena, de qué se trata la banda, vuelven al programa 10 en el blog. Gran programa. Van a poder escucharlo o en la página, programa 10, segunda temporada. Ahí van a poder escuchar lo que hacen estos muchachos, que es realmente una música muy, muy interesante. Y bueno, van a estar en la casona del teatro. Y además el amigo Choco, que es un amigo de la casa también, que en algún momento va a venir acá, ya estuve hablando con él. Va a presentar el disco el 26 de agosto en el espacio Ecléctico, ahí en San Telmo, Humberto Primo 730. Esto es también a las 21 horas va a estar ahí el Choco haciendo su presentación del disco el día jueves. Muy bien. Quería comentarles otra cosa. A ver. Todos los jueves está pasando algo en Humahuaca 3853, que es música degenerada. ¿Qué es música degenerada? Algo ya comenté. Bueno, el negro vino como loco. Vino Ramón. Ahora que está, vengo a darle baño al señor. Ramón está con un mameluco entero, naranja. Sí. Una cosa de loco, porque va a venir a... Creo que teníamos que instalar algo, ahora tenemos que instalar sí, algo. Yo venía a pedirle la plata, ¿viste? La plata, que usted también quiere, no plata. Todo el mundo quiere plata. Yo le vengo a cobrar el arreglo del baño. Pero acá Renault Barreda no pagó la publicidad. No, a mí no me interesa, carajo. Yo quiero mi plata acá nomás. Se puso violento. Sí. Dime, por favor. Bueno, Ramón, hace dos Ramón, meses que le estoy pidiendo, no tengo para comer. Pero la puta Aña vengo y por ahí. Seguridad. Ramón está. Ahora hablamos con él más tranquilo. Decía que no puede, puedo seguir acá. Ramón, usted vaya al baño, yo ahora le voy a pasar el taladro para que instale una cosita. Discúlpeme, viste, pero yo le tengo mucho aprecio a usted y yo me le resarpé recién con usted. Lo sé, Ramón. No te preocupes, no hay Ramón. Ningún problema. No hay ningún problema. Decía que entonces los jueves en Humahuaca 3853, que es Piedra y Camino, hay un ciclo de músicas que se llama música degenerada. ¿Qué es esto? Desgenerada. Es una música que no tiene género. Grupos que se han juntado, varios grupos, 6 o 7 grupos, se han juntado para hacer como un colectivo de presentaciones que hacen una música que es desgenerada. O sea, una música que no tiene un género específico. Uh-huh. Y bueno, son propuestas bastante nuevas, innovadoras, digamos. Tienen algunos algunas particularidades de ritmos folclóricos, ritmos latinoamericanos. Tienen algunas particularidades de música académica, vamos a decir así. Este jueves en particular va a estar Sapo Macho, que bueno, tienen ahí, es una música con bandoneón, o sea que tiene alguna reminiscencia tanguera también, y Tata Dios, que también tiene un fuelle por ahí dando vuelta, y es hemos pasado algún tema, creo, de Tata Dios por acá. La intención de este colectivo es mostrar una música nueva, no corriente, no del circuito común, digamos, de que usted, claro, puede ir a ver algo de qué sé yo, de folclore, puede ir a ver algo de rock, puede ir a ver algo así de algún género en particular. Esto no tiene género, es una cosa medio rara. La semana pasada tocamos con LK5 y El Sonido de los Durmientes, y ahora el jueves que viene es Sapo Macho y Tata Dios. Y ya todos los jueves habrá algo diferente. Hay un blog hay un Facebook, de que se llama Música Desgenerada, y usted puede poner ahí me gusta. Y ahí puede escuchar algo, hay un space también. Y ya sos amigo. Y ya sos amigo, al toque sos rapidísimo, amigo. Sí. Esto, las amistades son velocísimas, sí, en este medio. Y bueno, seguramente en octubre, señoras, esto es primicia para todos. En octubre, todos los domingos, tendremos alguno de estos grupos sonando acá. Buenísimo. Domingo a domingo habrá un momento de música degenerada y preguntaremos, bueno, cómo es que se llega a componer o a generar una música de este tipo y qué es lo que llevó a salir de los géneros normales para ingresar en este nuevo mundo de la composición y todas esas cosas. Habrá seguramente el 3 de octubre El Sonido de los Durmientes, y después ya estoy cerrando la fecha con los grupos para que vengan a tocar acá en vivo. Nos vas a engalanar con tu tocata. Vamos a engalanar este segmento, esta sección musical. Va a haber algunos temas y bueno, charlaremos con los respectivos músicos, muy desarrolladores, bueno, de las mismas. Esperaremos. Bueno, Pulpo tocó con el IKH Trío acá, ver, en el en el Centro Cultural de las Madres, en el Ecuni. ¿Qué tal? ¿Jueves a qué hora fue? ¿8 de la noche más esto o menos? Esto fue un jueves a las 8 de la noche, sí. Tocábamos con otro grupo. La verdad, la organización un poco era como medio descontrolada. Sí. Nosotros llegamos y no, el sonidista no sabía quién tocaba primero. No sabía cómo era la formación de los grupos. Lo dejaron a la buena de ustedes. No sabía cuáles eran nuestros requisitos técnicos de ninguna de las dos bandas. Sí. Entonces, bueno, como algunos integrantes del otro grupo se tenían que ir temprano, uh-huh, que ahora le voy a contar una casualidad muy grande. Sí, ya me enteré de la casualidad. Ya se enteró de la casualidad, sí, muy, sí, grande. Sí. Como sucedió eso, tuvimos que hacer, digamos, primero poner a ellos y después tocar nosotros. Que bueno. Tuvieron grupo soporte, véalo así, más o menos. Lo vemos así, el grupo que tocó al principio me pareció excelente, una cosa impresionante. Sí. Más allá de las diferencias tal vez de género y compositivas que teníamos con ellos, sí, que medio no pegaba mucho en después tocar nosotros, que tenemos un par de vueltas medio muy rockeras. Sí. Era una cosa más tranquila, digamos. Era una cosa mucho más que laburaba mucho más con los momentos más emotivos, eran los de más detalle sonoro. Nuestros momentos más emotivos son de los que están todo más al palo, digamos. Claro. Pero bueno, funcionó bien, digamos, más o funcionó menos. Funcionó muy bien, sí. El guitarrista y bandoneonista, ambas cosas, excelente. De ese grupo, a su vez, fue tocar a Piedra y Camino con usted. Bueno, con LK5, el otro. Con LK5, claro, que me contó Gabriel Lombardo que estuvieron haciendo un doble set simultáneo, muy grosso. Juntamos a las dos bandas al mismo tiempo y tocábamos un tema uno, otro tema otro y así. Una cosa muy grosa. Y bueno, nosotros también invitamos a una chica, Indiana Cabrera, sí, una cantante, a mi gusto, para su edad, excepcional. ¿Para su edad cuántos tiene? Tiene 17 años. Bien. Tiene una voz impresionante. Es menor. Es menor. Sí, Ramón Chiflo, sí. Sí, y la verdad que la pasamos muy bien, un ambiente muy copado. Nosotros que no tenemos muchas fechas, viste, porque estamos terminando la secundaria y no da poner muchas fechas juntas. Quería hacer un chivo, un poquito, perfecto, que no tiene que ver con IKH, pero ahí en Heredia y... ¿cómo se llama esa? Álvarez Thomas. Sí, por Colegiales o... Por Villa Ortúzar, específicamente. Sí. Está funcionando una jam que la cerraron hace unos meses por, sí, problemas burocráticos. Sí. Que ahora reabrió. Y todos los sábados, alrededor de las 20 horas, hay un grupo llameando, un grupo abriendo la jam. Sí. Y después, para todos aquellos que son músicos y tengan ganas de ir, si se van con un instrumento pueden y tocan, tocar. Entran gratis. Y los que quieren ir, la entrada creo que está alrededor de 10 pesos, 15 pesos. Baratito como mucho. Para un sábado. Baratito. Sí. Y un sábado ahí en Heredia y Álvarez Thomas, no me acuerdo. Sobre Álvarez Thomas se llama Un Lugar en Ortuza. Un Lugar en Ortuza se llama, exactamente. Lindo lugar, Se comen unas ricas empanadas, nosotros hemos tocado ahí y ya... En algún momento de este año seguramente vamos a tener alguna fecha en esa jam. Muy Así bien. Así que, bueno. Estaremos ahí viendo y compartiendo un grato momento jazzístico rockero. Jazzístico rockero, sí. Exactamente. Bueno, muy bien. Entonces, dicho esto, el Pulpo que ha celebrado una de las fechas ahí más importantes del trío, que es un buen escenario, un gran escenario. Claro que sí. Hicieron un escenario con en el de arriba era un escenario grande o era al ras del piso. Un escenario chiquito, pero se llenó hasta las pelotas. Se llenó, dice, hasta las pelotas, sí. Dijo. Sí. Muy bien, señoras y señores, está terminando este programa 21:42. Ya es de noche. Vamos a decirles que van a tener una buena noche, van a poder dormir tranquilos. Se iba a largar una lluvia tremenda, pero no se largó. No. Amenazó. Probablemente mañana sí. Tengan que usar paraguas. Dicho todo esto, vamos bueno. A irnos, Pulpo. Yendo. ¿Está bien? Che, voy a ver qué está haciendo Ramón en el baño, sí, porque escucho agua. Hay que instalar una cosa y está complicado, pero me está, parece, pero sí, él está laburando. Voy a ver qué hace porque va a ser un desastre. Pare con eso, Ramón. ¿Qué está...? ¿Dónde está instalando eso? Esto es el caño que le tengo que poner nuevo. Pero le está dando... Pará, ¿cortó el agua? Porque está saliendo agua... ¡Ah! ¿Qué me ha dicho? No escucho, estoy golpeando, no escucho estaba, nada. Si cortó el agua, porque está saliendo agua del caño. Me parece que... Sí. Ah, no, boludo, esto transpira. El caño transpira como un ser humano. ¿Pero qué tiene ahí? Si, ¿usted qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer con el taladro ese? Arreglar el caño... Pero arreglar el caño, con un taladro arreglar, Ramón, el caño. Ramón, ¿tenés un repuesto del caño? ¿Vas a poner otro? ¿Cómo es la cosa? No, yo... ¿Lo vas a sacar? ¿Cómo explicarle, boludo? Ese es el caño que lleva... Te lo digo en guaraní. Bueno, pero ese es el caño que lleva la... Yo hice un cursito de guaraní. ¿Sí? ¿Qué quiso decir? Quiso decir que compró tigre. Compró tigre. Pero no tiene... En tigre compró el repuesto. No, viste la marca tigre. La marca tigre. Los caños tigre. Compró los caños tigre. Sí. Parece que dijo eso. Pero escúchame, ese caño es el que lleva los desechos, no quiero decirte, pero es el que lleva los desechos abajo. Sí, ya sé, boludo, no es dulce de leche esto. Pero se va a poner a agujerear ahí. Ya sé que no es dulce de leche, pero se va a poner a agujerear ahí, podemos llegar a tener un problema. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Usted sabe, está seguro de lo que va a hacer, ¿no? Sí. Para eso vine, boludo. Bueno, pero... Tenga cuidado igual, de todas maneras, porque además si salpica está el enchufe, está la cosa, ¿viste? Y... Ay, para. Mirá, yo le... No, pero el azulejo está negro. Está dando derecho, es un agujero bárbaro. ¡Hacelo, entonces, voló! No, pero Ramón, es muy grande la mecha, Ramón. No te escucho. Es muy grande la mecha, Ramón. Demasiado grande la mecha. Ramón, es muy grande la mecha. Detenga un poquito, para un segundo ahí. Yo le iba a decir una cosa, yo le estoy hablando con respeto, a mí no me grite, No me grite más, Bueno, pero está agujereando un caño. Bueno, pero no me grite porque yo soy muy sensible. Va a salir agua del caño ese. Ramón, en la mecha. Va a salir, escúcheme. Si sale coso de ahí, va a salir todo podrido. Vamos a tener acá salmonela, mínimo salmonela. No, y ahí se rompe el caño. ¿Se da cuenta que se rompe el caño? Ramón, ¿qué hace? Te lo digo. La puta que lo parió. Vamos. Trae trapo, pulpo. Yo vivo sin saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro.